bienvenidas a SHIT en la Irola Irratia en el 107.5. Hoy vamos a empezar con Banana Metallic. Tienen ya por fin su nuevo disco y vamos a escucharlo. Una mezcla, por resumirlo un poco, entre Motorhead y AC/DC, que son los grupos a los que homenajean. Y vamos a empezar con Motorhead. Esto se llama Dance, la versión Boogie, por cierto, porque hay dos, luego os comento. Y eso son Banane Metallic. Así de potente suena el nuevo trabajo de Banane Metallic, que en realidad llevaban tiempo ya pues hablando de él. Y es más, ya en su momento escuchamos varios de los temas, que en realidad, bueno, es un mini, pues bueno, un mini LP de, o mini CD, en formato vinilo es un 7 pulgadas, un EP, vamos, pequeñito. Con 6 temas, de los cuales, como digo, pues bueno, uno, el No Surrender, era el cabeza de cartel, por decirlo de alguna manera, del mismo. Luego han incluido pues las versiones, como la que acabamos de escuchar, de Motorhead, que aparecía originalmente en el Ace of Spades de Lemmy, y luego el Let There Be Rock y Let There Be Gore, que serían las dos versiones de AC/DC. Que también pues hace tiempo ya presentaron con videoclip y todo. Y bueno, lo que han hecho aquí es reunirlo junto con una versión distinta del Dance, que básicamente es el mismo tema pero sin piano, más rockero, más psicobilly, por decirlo de alguna manera. Y luego el tema Rock Out, que es el, pues, por lo menos aparte del Dance, el único que no conocíamos del grupo. Vamos a escuchar la de Let There Be Gore, que además es muy breve y aparte pone bass version, que deben de haber pues incluido un bajo un poco más potente que la que conocíamos. Y eso, es Let There Be Gore, una especie de versión libre del Let There Be Gore, de Let There Be Rock, perdón, de AC/DC. Yeah. Banane Metallic con su nuevo EP de 6 temas, de fantástica portada, por cierto, y eso, que pues con unas homenajes a, por un lado, AC/DC, con el Letterby Rock también, que al igual que el que acabamos de escuchar, quizás lo hacen hasta demasiado corto, porque vamos, ni el punteo de Angus Young en el tema original dura tan poco. La otra parte sería eso, una versión, bueno, dos versiones de Motorhead, el que hemos escuchado, el Dance, y el Rock Out, que vamos a escuchar ahora mismo. Un grupo, por cierto, Banana Metallic, que llevan un montón de años juntos, porque se formaron pues a principios de los 90, y sigue, bueno, sacando sus discos en Killer Bananas, ese sello que han montado para ese propósito, y Devil Rats, otro sello francés. Vamos a escuchar el Rock Out por Banane Metallic. No sé, igual suena mejor en francés, bueno, algo así, Banane Metallic, con este pequeño, esta pequeña golosina. Seguimos, antes de meternos en terrenos más tranquilos, ya pues vamos a finiquitar con estos, con los Capaces, que van a estar tocando este próximo viernes, 7 de mayo, en Santana, en la Sala Santana 27, junto con Nuevo Catecismo Católico. Porque, bueno, pues eso, dentro de todos estos conciertos que en los que tocan siempre los mismos y los que se aplazan, pues esto es lo poco que he podido rescatar. Capaces, que tienen un nuevo disco que se llama Zoetrope, y pues la verdad es que quizás su tema elegido como presentación es uno de los más, pues más certeros, Primitive. Hey! tema que no tiene nada que ver con el Primitive que versionaban los Cramps en su momento, claro. Eran los Capaces y eso, ese viernes 7 de mayo, por cierto, también, como siguen siendo también, bueno, dentro de las posibilidades, una hora muy, muy adecuada para un concierto de estas características, es a las 5 o 5 y media, por ahí. Y seguimos con un instrumental porque, para que no sea tan dolorosa la transición. Pelo Mono, ese dúo que andaluz, que tienen ya su segundo disco, lo sacaron pues el año pasado hacia verano o así, y bueno, no lo habíamos escuchado, así que ya que acaban de publicar Guadalupe Plata su disco con Mike Edison, vamos a aprovechar a repasar esta auténtica también sorpresa. Se llama Gibraltar y pues eso, es un dúo, Pedro de Dios, que es el guitarra de Guadalupe Plata, y el batería Antonio Pelomono, de ahí el nombre del grupo. Vamos a empezar con este Sin Rumbo. Pelo Mono, que en este tema cuentan con dos colaboraciones, como son la de Martín Benavides al Ceremín, ya sabéis, ese aparato que hace ruido cuando te acercas a su antena, Y Sebastián Orellana, el cantante y guitarra de la Big Rabia, ese grupo chileno que debe de andar pues cerca de Guadalupe Plata, porque bueno, colabora con ellos y son colegas, y que aquí toca el bajo. Y aparte, bueno, Sebastián ha sacado su primer disco en solitario, así que la Big Rabia no sé si ya forman parte de momento, del pasado. Y de hecho nos metemos en el mundo de las colaboraciones, porque luego vamos a oír eso, a Mike Edison con Guadalupe Plata y a Tito Ramírez, que también colabora, por cierto, en este disco de Pelo Mono, cantando la única canción del disco, porque el resto es, pues como es una banda de instrumentales, pues son todo instrumentales. Nos quedamos con un tema más, en un disco que la verdad es que sorprende. Porque pues está muy bien, la verdad. La manera que tiene de tocar la guitarra Pedro es única y encaja perfectamente, yo creo, que con Antonio. En este tema, bueno, hay dos versiones, bueno, hay varias versiones. Concretamente, por ejemplo, la malagueña, que no es precisamente mi tema favorito, consiguen bordarla. Y en el que vamos a escuchar ahora, el Jack the Ripper, que también es otra de esas versiones que quizás uno ya está ahí, está un poco cansado, ¿no? De oír siempre la misma versión de Link Wray, pues no sé yo, pero esta sorprende. Así que la vamos a escuchar. Jack the Ripper por Pelo Mono. Escuchándolo así ahora, quizás le emparenta un poco al sonido del último proyecto de Jeff Shuley, el cohete 808, con esa mezcla un poco, pues, con de Suicide con Lynn Green, ¿no? Algo así sería. Pero bueno, estos son Pelo Mono, este dúo que, por desgracia, pues, no ha podido presentar. Supongo que algún concierto deben de haber hecho, pero vamos, no. Por aquí, por ejemplo, no han podido pasar para presentar este Gibraltar. Así que esperemos que en un futuro lo hagan. Y como os digo, vamos a seguir con las colaboraciones. Tito Ramírez, que canta un tema en este disco, también colabora con uno de los nuevos singles de Antifaz Discos, que es el sello que debe de llevar él mismo. Este misterioso sello que suele sacar 7 pulgadas, por lo visto, y el último es este El Golpe, que vamos a escuchar, que es, pues eso, Tito Ramírez acompañando a un misterioso cantante llamado Manny Baumschmand y los Chicken Shakers. Bonesmond, acompañado de los Chicken Shakers y en este tema concretamente en la cara A de este single de Tito Ramírez. Por cierto que también hay un divertido vídeo sobre el tema y sobre el atraco. Y eso, editado por el sello Antifaz, que como os comentaba la semana pasada, pues también tienen el último disco de, bueno, el single adelanto de Ian Kay, que de hecho viene como una especie de double shot, un doble. Bueno, los dos singles a un precio más barato y esas cosas. Dicho eso, ya que estamos escuchando seis sonidos de esta onda, vamos a escuchar a los Titi Syndicate, que pues llevaba tiempo intentando finiquitar el. Ya sabéis que, bueno, han tenido una manera bastante particular también de sacar su segundo LP. Han sacado seis discos, seis vinilos de 7 pulgadas, y cada uno de ellos se supone que era el trozo de una portada de un disco más grande, que sería, bueno, el LP, pero de un tamaño mucho más grande, evidentemente. seis discos con dos temas cada uno, y resulta que ahora mismo acaban de sacar uno nuevo, que es como una especie de bonus track, sería con otros dos temas. Pero el que vamos a escuchar es el sexto y último de la tanda. Concretamente era el Coyote Hole en la cara A, y nos quedamos con la cara B, que es este Tramp Stamp. Son los portugueses Titi Syndicate. Near right there, I was gonna be hooked. Since I laid eyes on it, my goose was cooked. I got cold chills and my body shook. Yeah, yeah, yeah. Just like feasting on forbidden fruit. Dropping from a plane without a parachute. Hypnotized by a snake charmer's flute. Yeah, yeah, yeah. What's the use to refuse? And it keeps blowing my fuse. Every time I get a glimpse of your tramp stand. I've tried so hard to deny, but I just can't pass by without one little glimpse of your tramp stand. Y de Titi Syndicate ya estamos preparados y preparadas para escucharla, para algunos y para algunas, colaboración tan esperada de Guadalupe Plata con Mike Edison. Guadalupe Plata, el ahora dúo, porque ya sabéis que han perdido por el camino, no sé si temporalmente, a su guitarra rítmica bajista barreño con un palo, que colaboró, bueno, que era la tercera pata, digamos, de Guadalupe Plata. Y no sé si precisamente con esta pequeña ayuda de Mike Edison, que no, porque no la necesitan, pero vamos, han contado con este personaje del que hablaremos, bueno, ya hemos hablado muchas veces en el programa, pero seguiremos hablando, seguramente. Han sacado un disco que se llama The Devil Can Do You No Harm, El Demonio No Te Puede Hacer Ningún Daño, y que está compuesto por un montón de temas tradicionales, tanto de gospel, de blues, y alguno que otro también compuesto por ellos, y una versión un poco extraña también, la elección de un tema de Bob Dylan. Pero bueno, tampoco os asustéis, no os asustéis, porque vamos a ir escuchando, por ejemplo, la versión que hacen del tema del clásico John Henry. Es Mike Edison y Guadalupe Plata. Yeah. colaboración que, si uno lo mira así, pues tiene bastante sentido, ¿no? Porque, bueno, lo que hacen Guadalupe Plata, pues está muy bien, y lo que ha hecho Mike Edison a lo largo de toda su amplia carrera musical, pues también. Vamos a hacer un pequeño recorrido, porque me imagino que a Guadalupe Plata se les conoce bastante más por aquí. Y Mike Edison, pues no deja de ser un poco desconocido, que por cierto, antes escuchábamos a Titi Syndicate y ese LP repartido en seis, bueno, y ahora siete vinilos de 7 pulgadas, está masterizado por el amigo Mike Mariconda, que es otro pues compañero de correrías de Mike Edison, porque juntos pues coincidieron en la mejor época, seguramente, de los Ranch Hands, época en la que estuvieron viviendo pues en el estado español. Y pues Mike Edison también acabó tocando con los Pleasure Fuckers, seguramente también en la mejor época, cuando ya estaban ahí muy rodados. Y bueno, le añadías la batería de Mike Edison, que era un auténtico bruto, y bueno, que salían los Pleasure Fuckers como mejor podían salir. Los Ranch Hands, por otro lado, luego con los años formó, pues, como suele pasar muchas veces también, ¿no?, proyectos un poco más solitarios, aparte de formar parte de, bueno, de ser un hombre orquesta. Montó la Edison Rocket Train, un proyecto en el que contaba con muchas colaboraciones, pero básicamente él era el que manejaba el cotarro. Luego también han montado un dúo con Peter Zaremba, de los Flintstones, que se hacían llamar Edison y el Conde Zaremba. Luego, hace muchos, muchos años, mucho antes de todo eso, formaba parte, pues era un batería que en Nueva York pues era bastante, bastante cotizado en algunos grupos, bueno, entre comillas. Concretamente Sarkis Machine fue uno de los proyectos más potentes y más bizarros, pero también formó parte de una de las muchas bandas que tuvo Gigi Allin, una auténtica macarrada. Y dicho todo eso, pues más o menos ha sido, creo yo, un pequeño resumen de lo que ha dado de sí este hombre, que aparte también ha formado parte de muchas revistas, concretamente algunas sobre la marihuana, muchas sobre el rock and roll. Ha sido periodista, ha escrito libros sobre música. El último de ellos, por cierto, es uno sobre Charlie Watts era, ¿no? Sí, el batería de los Rolling, vamos. Y ahora, pues esto que tenemos entre manos, un disco con Guadalupe Plata, que, todo hay que decirlo, igual uno podría haber esperado más, pues puede ser, pero bueno, la verdad es que quizás en el segundo trabajo que saquen juntos, que no sé si lo habrá, pues todavía lo hagan, pues le saquen más punta al tema. Vamos a escuchar un tema que es quizás el más country and western, por decirlo de alguna manera. Este tema titulado Old Fashioned Communication Blues, que creo que habla sobre un poco, pues bueno, criticando precisamente los tipos de comunicación entre las personas actualmente a través de tanto móvil y tanta mierda. Mike Edison y Guadalupe Plata. You ever promise me to grab a tiger by the tail and tell you a story about Jonah and the whale? I'm lost in space, got my vision set for stump. Oh, baby, yeah, you wanna come along. Sometimes I wanna talk, sometimes I wanna sing. Smoke signals, baby, maybe that could be my thing. I've got them old-fashioned communication blues. Telegrams, I know that's old fashioned, but that's just who I am. Get some kind string, baby, and maybe some tin cans. Just enough vibration to make a secret plan. If you wanna get close, I've got the recipe. It's 10 parts love, just one technology. I got the old fashioned communication blues. Guadalupe Plata acompañando a Mike Edison o al revés. En un disco que antes, por cierto, en el otro tema tenían a un saxofonista llamado Mark Kitcat que colaboraba en ese tema, y el resto de cosas pues son, bueno, lo tocan entre Mike Edison, que es el cantante, guitarra, Ceremín, etcétera, etcétera, y Guadalupe Plata. Y bueno, seguimos, estáis escuchando Shit en la Irola Irratia, vamos a ir acabando, vamos a escuchar a los Hawkmen, que tienen un nuevo tema. Hace poco pues hicieron ese Greystone Collective, que era una especie de pues diversión, de versiones así de televisión y tal, que sacaron durante esa, bueno, durante el año pasado, y ahora pues han presentado un nuevo tema. Se llama el Dive Bar Boogie, que incluyen dentro de las Bob Flix Sessions, que son unas sesiones en las que pues grupos sobre todo de rockabilly, pero bueno, también de pues de blues, rhythm and blues, etcétera, etcétera, y sonidos afines, country. Bueno, country, pues sí, vale. La cuestión está en que se juntan en sitios normalmente, pues bueno, no habituales para un grupo de estas características, y hacen una sesión en directo. Lo cual no es por nada, pero es precisamente uno de sus bueno, lo que le hace interesante a estas sesiones. Y es más, a los Hawkmen, por ejemplo, yo los conocí así, porque uno de sus temas más conocidos ahora lo hacían en directo y era increíble, casi mejor que la versión grabada en estudio. En esta ocasión, sin embargo, no sé por qué, pero es un tema grabado en estudio. Lo que pasa es que salen ellos ahí, pues, en el monte, interpretando el tema. Pero sin más, es un nuevo tema de los Hawkmen. Conversation and we'll drink the night away at the dive bar. Do the dive bar boogie at the dive bar. So drink your drink down and buy another round at the dive bar. I don't want no discotheque or a cheesy nightclub, so grab all my friends, we're going to the pub. To the dive bar, do the dive bar boogie at the dive bar. Why that just ain't no fun. Meet up with my friends, we'll be drinking all night long at the dive bar. Do the dive bar boogie at the dive bar. So drink your drink down and buy another round at the dive bar. Y de los Hawkmen ya acabamos, porque no va a dar tiempo a más, con un pequeño recordatorio de Anita Lane, la australiana que ha fallecido pues el pasado 28 de abril. Más que nada, sobre todo, pues ciertamente es conocida por ser, pues, por formar parte de ese amplio círculo de los Bad Seeds de Nick Cave. Con los cuales pues bueno, fue colega de todos ellos desde antes, de incluso cuando estaban en Birthday Party, tanto de Roland S. Howard, de Mick Harvey. Y a lo largo de los años, pues la verdad es que tampoco es que haya tenido una carrera discográfica muy amplia, pero siempre, pues bueno, ha estado muy bien rodeada. Y la verdad es que nos vamos a quedar precisamente con un caso curioso, que es el de el grupo alemán Die Haut, que quizás, bueno, es también, bueno, era conocido, entre otras cosas, por ser el grupo de uno de los baterías de los Bad Seeds, el Thomas Wilder. Un grupo de instrumentales que aún así en muchos de sus discos tenían pues cantantes invitados o cantantes invitadas, y en este caso concreto del Head On, un disco que sacaron en el 92, la lista la verdad es que es impresionante, si conocéis a la gente, claro. Pero bueno, por ejemplo, el primer tema colabora Kim Gordon de Sonic Youth. En el segundo toca canta Alan Vega de Suicide. Que recientemente, por cierto, le acaban de sacar un disco de la manga, aunque esté muerto también. Luego que está Talia Zedek, está, bueno, Marcellus Hall, que era de los, ¿cómo se llamaban estos? Railroad Jerks, vamos, una banda que tuvo su momento en los 90. Bueno, está Jeffrey Lee Pierce, que también, bueno, ha fallecido hace unos cuantos años. Blixa Bargel de los Bad Seeds, o de, bueno, de Shoe Bans' New Button, o como se diga. Lydia Lunch, y vamos, falta Nick Cave, pero bueno, solía habitualmente también colaborar con ellos. Ah, y David Harry. Y ya está, ya bueno, y luego Anita Lee, que concretamente en el tema que vamos a escuchar, además hace un dúo con nada más y nada menos que del que hablábamos hace poco, de Keith Congo Powers. Pues es eso, vamos a escucharle. Excited con Anita Lane. You're the light of my life, the light in my palm. Poco tiempo nos queda más y pocas cosas más que decir. Esos eran Kid Congo con Die Out y la tristemente fallecida recientemente Anita Lane. Nada, esto ha sido Cheat y hasta dentro de 7 días aquí en La Irola Irratia.